Proyecto 7 es una organización que tiene la particularidad que se forma cuando nosotros estábamos en la calle. Así, dormíamos en la biblioteca del Congreso. Dormíamos en la biblioteca del Congreso. Y bueno, éramos 7, que también de ahí viene el nombre, que a la noche nos juntábamos ahí en la biblioteca antes de ir a polillar. Bueno, compañeros que venían de cartonear, otros de hacer changa, bueno. Y lo que veíamos que individualmente nos costaba mucho todo y que no salíamos nunca, no llevábamos a ningún lado. Entonces nos planteó la posibilidad de organizarnos. En principio organizarnos para como una cuestión de sentirse más respaldado cuando tenés más gente o son más. Y después nos dimos cuenta que daba para mucho más. Así que así es como nace Proyecto 7, digo, en la calle, y con la mayoría de nosotros durmiendo en la calle, estando en la calle, y después se fue sumando gente de otro tipo a la organización. Hoy estamos acá con la suerte de estar en cierta manera al frente de lo que es el Centro de Integración Monteagudo, que es un lugar para hombres solos en situación de calle, que tiene 115 compañeros adentro. A través de las asambleas que tenemos los viernes y charlas y talleres y cosas, sin ningún tipo de sobriedad, te puedo decir que es el primer lugar en el mundo que es manejado, por decirlo de una forma, colectivamente por la misma gente. Manejado, por decirlo de una forma, colectivamente por la misma gente que lo habita. Además de eso, trabajamos con alrededor de 40 familias hoteladas que estaban en calle, en todo lo que es el Bajo Autopista, y que hace más de 2 años que están en distintos hoteles de la ciudad. Y bueno, y básicamente trabajamos todo el tiempo por el derecho de las personas en situación de calle.